Planeaba vencerlo sin contar contigo. Pensaba comprarme otro abrigo, pero ya son muchos años de confiar. Quitar el blister del bolsillo, lograr con la mente equilibrio, no hacerme daño y no joder a los demás. Ser tan compasivo, la solución al drama es descansar.